los atemorice. Yo, don Nicanor, les advierto que el próximo mes volveremos a estar juntos. Entraremos al mundo de lo desconocido. Tendré preparados relatos de personajes salidos del más allá. Algo en lo que muchos no creen. Personas que por miedo no se atreven a transitar por esta. ¡Zona siniestra!